La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FENPRES, presenta su servicio radiofónico. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hola, qué alegría saludarles. Nuestros micrófonos recorrerán América Latina y el Caribe a través de las notas que nos han preparado nuestras corresponsales desde Paraguay, Costa Rica y Colombia. Tendremos nuestras notas breves desde distintos puntos de América Latina, junto a ustedes en Argentina, Chile y Costa Rica. Quédese con nosotros. Noticias. Por fin, ley de violencia en Paraguay. Establece normas de protección para toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar. Nota de nuestra corresponsal, Clide Soto. A poco menos de 3 años de transitar por los pasillos del Congreso Nacional, fue sancionada y promulgada en Paraguay la ley número 1600 contra la violencia doméstica. Esta ley considera como grupo familiar a aquel originado por el parentesco en el matrimonio o unión de hecho, aun cuando hubiese cesado la convivencia, e incluye a las parejas no convivientes y los hijos, sean o no comunes. Estas definiciones básicas de la nueva ley contra la violencia doméstica son puntos resaltantes a favor de las mujeres, víctimas acostumbradas de esposos, ex-esposos, concubinos, novios, exnovios y amantes que muchas veces escapan a las definiciones que se acostumbra a dar en las leyes sobre la violencia. La ley establece que toda persona afectada podrá denunciar los hechos ante el juzgado de paz del lugar, con lo que se acerca la posibilidad de justicia a los sitios más alejados del país, ya que todos los distritos, la unidad territorial básica del país, tienen un juez o una jueza de paz. Permite que las denuncias sean presentadas en forma oral o escrita, medida relevante en un país con altísimo nivel de analfabetismo formal y funcional. Además, afirma que quienes denuncian violencia deberán obtener medidas de protección para su seguridad personal o la de su familia. También ordena la gratuidad de las actuaciones hechas en virtud de esta ley. Permite que la denuncia sea realizada por parientes o por quienes tengan conocimiento de los hechos, cuando la persona afectada no estuviera en condiciones de realizar la denuncia por sí misma, y obliga a que las denuncias efectuadas ante la Policía Nacional o los centros de salud sean remitidas a un juzgado de paz en forma inmediata. Las medidas de protección urgentes que los jueces y juezas podrán determinar a favor de las víctimas contemplan la exclusión del denunciado del hogar donde habita el grupo familiar, la prohibición de acceso de este a la vivienda u otros lugares donde la víctima pueda hallarse en peligro, la entrega de efectos personales de la víctima y de sus hijos menores en caso de que ésta saliera del hogar, el reintegro al hogar de la víctima cuando hubiera salido del mismo por razones de seguridad personal, la prohibición de ingreso de armas o sustancias peligrosas a la vivienda cuando las mismas puedan ser usadas para intimidar, amenazar o causar daño a los miembros del grupo familiar. La nueva ley no se olvida de las otras dos instituciones claves en la recepción y actuación ante casos de violencia, que son la policía y los establecimientos de salud, sin cuya colaboración y entrenamiento para una acción eficaz ni se puede soñar comparar la violencia doméstica. Las instituciones de salud pública del Paraguay están a partir de ahora claramente obligadas a las siguientes medidas complementarias de asistencia a las víctimas: atender con urgencia a la persona lesionada y otorgar el tratamiento por profesionales idóneos, disponer todos los exámenes pertinentes y la derivación del paciente a instituciones especializadas si fuese necesaria, y entregar copia del diagnóstico al paciente y al juzgado de paz que corresponda dentro de las 24 horas. Entre tanto, la Policía Nacional debe auxiliar a la víctima que se encuentre en peligro, aun cuando se encuentre dentro de su domicilio, siempre que ésta, sus parientes o quienes tengan conocimiento lo requieran. Aprehender al denunciado en caso de encontrarlo en flagrante comisión de hechos punibles. Remitir copia del acta al juzgado de paz competente dentro de las 24 horas y cumplir las medidas de protección dispuestas por el juez de paz, cuya ejecución estuviese a su cargo. Los juzgados de paz pueden llegar incluso a adoptar medidas permanentes de protección una vez que realice una audiencia donde las partes presentarán las pruebas, a la que el denunciado deberá asistir o ser llevado por la fuerza pública en caso de inasistencia injustificada, mientras que la víctima no está obligada a comparecer personalmente. El resultado de esta pelea de varios años es bienvenido con júbilo por todas las mujeres paraguayas. El desafío ahora es que la letra de la ley cobre vida. El diputado y las prostitutas en Costa Rica. Proyecto de ley sobre prostitución estipula múltiples sanciones. Nota de nuestra corresponsal, Yadira Calvo. Asustado por lo que él llama el crecimiento evidente que experimenta en Costa Rica la prostitución y la propaganda turística internacional del país como destino para el turismo de sexo, el diputado social cristiano Belisario Solano presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de prohibición de la explotación sexual y de la actividad sexual remunerada, con el cual intenta hacer de la prostitución una nueva figura penal. En él se estipulan sanciones a quienes ven y no denuncian, a quienes conocen y no dicen, a quienes ponen el cuerpo, a quienes ponen la plata y a quienes ponen la casa. Los castigos previstos pondrían verdes de envidia a las ligas de pureza del siglo XIX. Internamiento en centros de rehabilitación durante un lapso de hasta 18 meses a quien cobre por tener relaciones sexuales con personas de cualquier sexo. Cárcel de 2 a 5 años para reincidentes. Pena de 2 a 6 años a quien pague a una persona de cualquier sexo, edad o condición, o prometa darle a cambio una ventaja económica o de cualquier otra naturaleza para que ejecute actos sexuales o eróticos. El proyecto de ley propone castigo a extranjeros y deportación al terminar su condena, prisión de hasta 5 años al padre o encargado de un menor que conozca que este es parte de un comercio sexual, inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a quienes, ostentando un puesto de elección popular, conozcan de situaciones de sexo pagado y no informen a las autoridades, cárcel de 2 a 5 años a propietarios de establecimientos que faciliten el ejercicio de la explotación sexual y comercial, y decomiso de todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipos, valores, dinero y demás objetos que se utilicen en la comisión de los delitos. Exactamente como cuando el Santo Oficio juzgaba. Con la finalidad evidente de erradicar adversarios, el diputado Solano afirma que este proyecto no va a gozar de la simpatía de los alcahuetes, de los proxenetas, de los rufianes y de la mafia que se organiza en torno a la explotación sexual. Advertencia que, eufemísticamente, calificó de presión psicológica algún colega suyo y con lenguaje claro y llano llamó chantaje a algún otro. Lo cierto es que hasta el momento, mafia, rufianes, proxenetas y alcahuetes no han manifestado al menos públicamente su oposición al proyecto, cosa que sí han hecho algunos diputados y el grupo La Sala, que trabaja en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras sexuales. Entre sus argumentos se oye decir que el análisis debe ser más serio y no centrarse en penalizaciones, que no se puede violentar el derecho de seres adultos a involucrarse voluntariamente con quien lo deseen, que el problema no se resuelve con prohibiciones, sino con prevención y reformas sociales que ayuden a combatir la pobreza, que el proyecto de ley es un retroceso frente a los avances del país en el campo de los derechos humanos y los derechos de las mujeres en particular, que las sanciones previstas son desproporcionadas e irrazonables, y el plan equívoco, poco técnico, arbitrario, hipócrita, puritano, inoperante y mojigato en cuanto se refiere a la libertad sexual de personas adultas. Sobre todo esto, un abogado constitucionalista señaló que esta ley violaría el derecho a la libertad de tránsito, el principio de inviolabilidad de los recintos privados y el derecho a la intimidad y la prohibición de la acción legal contra actos que no violen el orden público ni perjudiquen a terceros. Tal vez se vuelva evidente que, en el mercado del sexo, la oferta está determinada por la demanda, lo cual significa que el problema se resuelve menos con leyes para castigar la actividad de las que cobran y más con educación para modificar los hábitos de los que pagan. En Colombia, ellas se autoperciben mejores y ellos también las perciben así. Una sugestiva encuesta revela cambios importantes en la autoestima de mujeres y hombres. Nota de nuestra corresponsal, Socorro Ramírez. Mientras la autoestima de las mujeres crece, la masculina baja. Ellas se autoperciben mejores y ellos también las perciben así. Esas son las principales conclusiones de una encuesta de la revista Semana hecha a 400 personas mayores de 18 años en las cuatro ciudades principales de Colombia, que preguntó: ¿cómo ven los hombres a las mujeres? ¿Y cómo se ven ellas a sí mismas? El 75% de los encuestados reconoce la misma capacidad intelectual para ambos sexos, mientras el 23% de las mujeres se perciben más inteligentes que los hombres y el 12% de estos se perciben como más capaces. El 14% de los hombres dicen que las mujeres son más inteligentes que ellos, mientras solo el 2% de las mujeres reconocen mayor capacidad de los hombres. Tanto hombres como mujeres consideran que las mujeres son más honestas. Solo el 25% de los encuestados consideran que ambos lo son. Tanto hombres como mujeres reconocen que estas son más conciliadoras. El 17% de los hombres se autoperciben como más conciliadores frente al 10% de las mujeres que los perciben así. Tanto hombres como mujeres consideran que ellas son más firmes en sus principios, aunque un 42% no encuentra diferencias entre ambos sexos sobre el tema. Sobre el tema de quién es más rendidor en su trabajo, una gran mayoría, el 64%, no encuentra diferencias en este sentido. Pero entre quienes las encuentran, tanto hombres como mujeres se inclinan hacia su lado, pues el 26% de los hombres creen que ellos son más eficientes, frente a un 36% de las mujeres que piensan que son ellas. Tanto hombres como mujeres reconocen una mayor habilidad femenina para manejar el presupuesto familiar, aunque un 11% del total de encuestados no encuentra diferencias. Las responsabilidades de los hijos pueden ser atendidas por las mujeres por sí solas. Es la opinión de la gran mayoría tanto de hombres como mujeres. El 31% de los hombres y el 64% de las mujeres dicen que los varones no son capaces. El 47% de los hombres y el 62% de las mujeres preferirían que el próximo presidente de Colombia fuera una mujer. En los únicos temas en los que se mantiene el paradigma machista son en la conducción de vehículos y la habilidad deportiva, al igual que en temas que tienen una connotación negativa, como ser más posesivos, infieles y mal geniados que las mujeres. Entre las mujeres siguen latentes el desconocimiento de sus liderazgos y de su capacidad de negociación, así como la rivalidad entre ellas y su excesivo apego por el tema de la belleza. La capacidad de liderazgo es más reconocida por los hombres con respecto a su sexo, con el 42%, que por las mujeres con respecto a ellas mismas, 34%. Con respecto a los negocios, las opiniones se acercan. 46% de los varones y 42% de las mujeres coinciden en que son más hábiles los hombres. El 42% de ellas y el 40% de ellos prefieren a una mujer por jefe. La mujer rivaliza más con otra mujer, es la opinión del 64% de los hombres y el 65% de las mujeres. Los hombres se consideran mejores conductores de vehículos que las mujeres, 72%, y la mayoría de las mujeres están de acuerdo, 57%. Los hombres comienzan a valorar mucho más a las mujeres sin que les importe su edad. Los varones de 18 a 24 años están cada vez más dispuestos, 96%, a tener relaciones con una mujer 5 años mayor, aunque los porcentajes se disminuyen cuando hay más diferencia de edad. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRES. Refleja avances, conflictos y reflexiones desde el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Noticias breves, breves. Educar para la publicidad en Argentina. El programa del Centro de Estudios de la Mujer, CEM, dirigido al logro de una publicidad no sexista, se propone ampliar su radio de acción con propósitos educativos. En este sentido, acaba de iniciar con el apoyo de UNIFEM una campaña educativa en la que se intentan coordinar desde Argentina actividades extendidas a estudiantes y docentes de escuelas medias de 5 países de la región. Entre ellos se cuentan, en principio, Chile y México, aunque aún están en discusión las sucesivas incorporaciones que dependen de distintas variables, por ejemplo, la de contar con una adecuada base tecnológica. La propuesta incluye un foro de discusión electrónica de amplios alcances entre personas y organizaciones interesadas en participar en este tema: publicistas, profesores de carreras de publicidad, de diseño, estudiantes de las mismas, etc. La intención es dirigir estas acciones a la organización de una teleconferencia entre los distintos participantes durante la realización del próximo Festival Internacional de Agencias Publicitarias, FIAP, que se realiza anualmente en Buenos Aires y en el cual el programa del Centro de Estudios de la Mujer entrega desde hace 3 años y con repercusión creciente el premio de la publicidad no sexista. En esta primera etapa de contactos e información, los interesados pueden dirigirse a las siguientes direcciones: sem@mujer.org.ar y también a sem@sembue.cci.org.ar. Nuevas relaciones entre mujeres y hombres en Chile. Organizado por el Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el seminario Nuevas Relaciones entre Mujeres y Hombres, Desafíos para las Políticas Públicas, 29 de septiembre del 2000, reunió a organizaciones de mujeres, la Red de Masculinidad, Flaxo, universidades e investigadores de diversas disciplinas y tuvo como invitado especial a James Lang, especialista en igualdad de género y masculinidad. En los 4 paneles del seminario, Femenina, Masculino, Nuevas Identidades, Nuevas Políticas, Perspectiva de Género y Políticas Públicas, Construcción de Identidades de Género en la Familia y Políticas Públicas, El Debate Internacional, se expusieron los estudios sobre masculinidad que se están realizando en Chile y en otros países, todos aportes pioneros a la comprensión de estos temas. La ministra del CERNAM, Adriana Del Piano, dijo: podemos realizar muchas políticas sociales para resolver los problemas, pero no estaríamos mejorando las posibilidades y las oportunidades que las mujeres tienen en la sociedad si no promovemos cambios en las mentalidades. Agregó: esto implica reflexionar sobre los hombres, cuáles son sus resistencias a los cambios y cómo vencer esas resistencias buscando grados de encuentro entre hombres y mujeres, porque de esta manera gana toda la sociedad. En Costa Rica, inocentes objetos del deseo. Un maestro recientemente condenado a 8 años de prisión por 2 delitos de abusos deshonestos contra una niña es solo uno de los 500 casos de abusadores sexuales de menores en el país, denunciados en lo que va del año. Bruce Harris, director ejecutivo de la Casa Alianza, organización independiente dedicada a la defensa y rescate de los niños de la calle, se manifestó preocupado por el incremento de este problema y su desatención por parte de las autoridades. En Costa Rica no existen programas para rehabilitar a los ofensores. Según datos aportados por Ronald Díaz, el abuso proviene en el 95% de las veces de un hombre de cualquier oficio y clase social, incluidos maestros y sacerdotes, y en un porcentaje muy elevado se trata de parientes de la víctima. Según fuentes del Patronato Nacional de la Infancia, referidas a los últimos 2 años, 1.040 de los casos denunciados han ocurrido dentro de la familia y solo 382 fuera de ella. La sociedad como un todo tiene su parte de responsabilidad por cuanto se convierte en inductora del abuso. Cuando tolera y promueve que se sexualice la inocencia mediante actividades que de algún modo incentivan y aprueban la atracción sexual hacia menores. Ejemplo de ello son los concursos de belleza infantiles, los comerciales y programas de televisión que muestran a niños y niñas de corta edad entrenados para comportarse como adultos y exhibirse ante un público complaciente, a menudo con ropa provocativa y maquillaje en el caso de las niñas. Ese es precisamente, señala Díaz, el mensaje de los pornógrafos. Los niños también pueden ser objeto de deseo. Web. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, no quiere quedarse atrás en lo que a adelanto tecnológico se refiere. Deseamos mejorar la comunicación entre ustedes

literatura y psicoanálisis, historia y antropología, temas del cuerpo y ciencia. Clásicos del pensamiento feminista, los conceptos del cuerpo, género y subjetividad merecieron cada uno una plenaria. Según Ana María Tagliavini, una de las organizadoras de la conferencia para hablar de cuerpo femenino hoy, hay que referirse a las nuevas tecnologías de la reproducción, a la manipulación genética. El cuerpo, dice, ha traspasado los confines de la biología para contaminarse con la tecnología. La categoría de género que el pensamiento feminista norteamericano ha contrapuesto al de diferencia sexual de matriz franco-italiana es revisado por la historiadora Joan Scott, una de sus grandes sostenedoras, quien se pregunta si sigue siendo una categoría utilizable en el tercer milenio. Considera que no escapa a los riesgos de generalización y uniformidad contra los cuales nació y se presta cada vez más a la mirada liberal democrática de las diferencias sexuales y sociales. Relevante fue la presencia de jóvenes estudiosas que participaron en plenarias y talleres, muchas de ellas pertenecientes a la red Next Generation, un juego en clave anglosajona entre género y generación, de la Universidad de Utrecht, Holanda, que sería la nueva generación de mujeres con conciencia de género o hijas del feminismo. Los efectos que sobre el cuerpo están teniendo la globalización de la economía y las biotecnologías, conflictos y guerras, ciberfeminismo, migraciones, resistencia global al capitalismo, fueron abordados en la performance multimediática que presentó la Next Generation y en los diferentes talleres, marcando de esta manera su presencia. El punto no es si el feminismo tiene o no herederas. El punto, en todo caso, para las feministas de los años 70, es cómo reconocer en las jóvenes de hoy las huellas de una herencia que a menudo se manifiesta con lenguajes, formas y conflictos distintos al pasado, comenta la periodista y feminista italiana Ida Dominigiani. Algunas de las participantes apelaron a una reflexión desde las mujeres sobre el fenómeno del ciberespacio virtual, construido en ausencia de cuerpos reales, y se preguntan, ¿es realmente un sujeto sin cuerpo el que actúa en el ciberespacio? La posibilidad de cambiar nombre, sexo y edad para quien navega en Internet, ¿altera el orden sexual preestablecido? Hay quienes piensan que las tecnologías de la comunicación han creado prótesis corpóreas, una tercera oreja con el teléfono portátil, un brazo mecánico con el computador. La cita para la quinta conferencia europea de investigación feminista será en la ciudad de Lund, Suecia, en el 2003. Desde Argentina, la vejez en los tiempos del lifting. En obras teatrales de la actual cartelera porteña, las mujeres protagonizan un verdadero desafío al modelo de la juventud eterna que hoy uniformiza las imágenes y los valores de la estética publicitaria y de los medios de comunicación. Nota de nuestra corresponsal Moira Soto. Viejas damas más bien indignas de lo que se espera de ellas están tomando por asalto la escena teatral porteña. No son tantas todavía, pero su presencia es lo suficientemente perturbadora y osada como para no pasar inadvertidas. Son ancianas de tribus diversas, dispersas, que han llegado a esa etapa de la vejez en que el deterioro se vuelve evidente, progresivo. La muerte está cerca y ellas la miran de frente. Con distintas miradas, es cierto, pero sin achicarse. Curiosamente, las protagonistas de las cuatro obras que, por distintos motivos, pueden considerarse más relevantes en la actual cartelera de Buenos Aires, mueren en escena, reciben con naturalidad a la muerte o la convocan, la provocan. Dos de estas piezas teatrales, las más duras y originales quizás, están escritas por mujeres. En plan de coincidencias, tres de las obras confrontan a una mujer vieja y a una mujer más joven, y en los últimos dos casos se trata de suegra y nuera. En estos tiempos de obsesión, sobre todo televisiva, por la nalga tensa y turgente, el pecho rebosante de siliconas o solución salina, la desesperada borratina de arrugas mediante lifting, láser, inyecciones de la propia grasa o lo que venga, resulta subversivo ver a estas mujeres de rostros y cuerpos curtidos codearse con la muerte sin apelar a recurso alguno que disimule el paso del tiempo. Más aún, las estupendas y arriesgadas actrices que encarnan a estos personajes, que se despiden cada una a su manera de la vida, son en casi todos los casos más jóvenes de lo que pide el texto. ¿Es la vejez cada vez más alargada un avance evolutivo? se pregunta una de las actrices, y en cierto modo la cineasta Doris Darrie le responde cuando, en un reportaje aparecido en el diario Página 12, dice que les hemos dado a nuestros mayores una cuarta edad y no sabemos qué hacer con esa cuarta etapa. Lo real es que mientras los manuales de autoayuda y las notas periodísticas hablan de viejos jóvenes o de la apasionante aventura de envejecer, las mujeres apenas ingresan en la cincuentena empiezan a sentir que se vuelven, al decir, de Erika Jong, en miedo a los 50, decididamente borrosas. De todas las viejas de la ficción teatral que en estos momentos transgreden el tabú y se plantan en la escena para morir en la ley de cada una, sin duda, la más inquietante, la más deslenguada y dolorosamente sincera es A, la coprotagonista de Puyus, que ya ciega, casi inmóvil, escucha cómo se le va rompiendo el cuerpo, el ruido de la piel cuando se desengancha de la carne. Si cada edad tiene sus propias mentiras y sus correspondientes consuelos, según dijo alguna vez algún filósofo, la obra A, en los tramos finales, prefiere dejar de lado cualquier recurso balsámico, salvo el aceite de Florencia que viene en un frasco de cristal azul, y pondrá fin al inexorable proceso de demolición. Por la transformación de la economía en Ecuador. Nota de nuestra corresponsal Alexandra Ayala Marín. La artificiosa división entre lo económico y lo social resulta útil para mantener un manejo concentrado de los recursos y las decisiones. Redunda en empobrecimiento, exclusiones y mayor desigualdad. Con estas palabras, la agrupación Mujeres Transformando la Economía, Núcleo Ecuador, integrante de la red latinoamericana del mismo nombre, se refiere a la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, conocida periodísticamente como Ley Trole 2, cuyo contenido ha provocado la oposición de diversos sectores sociales en el marco de la llamada modernización del Estado. Es que no solo por la crisis económica y política que se ha profundizado en Ecuador desde 1999, sino también por la tendencia neoliberal de la economía en esta época de globalización mundial, se trata de allanar el camino para las privatizaciones de servicios públicos y la inversión extranjera. En esta perspectiva, la Trole 2 entró en vigencia el 18 de agosto pasado por Ministerio de la Ley, o sea, sin haber sido aprobada por el Congreso Nacional. De acuerdo con el análisis de la agrupación Mujeres Transformando la Economía, Núcleo de Ecuador, que constituye una publicación de 45 páginas, los alcances de este nuevo cuerpo legal comprometen de modo decisivo el presente y el futuro del país, afectando sus posibilidades de desarrollo y dificultando aún más el logro de la equidad. Se han sucedido más sesiones parlamentarias de discusión de una nueva ley, la Trole 3, que integra varias reformas a la anterior Trole 2. Si bien muchas de las críticas hechas a la ley Trole 2 se invalidan con la aprobación de la Trole 3, el análisis realizado por la agrupación Mujeres Transformando la Economía, Núcleo Ecuador, aporta con el enfoque de equidad tanto de género como en aspectos socioeconómicos. Sobre todo ha inaugurado un nuevo campo de intervención desde una agrupación de mujeres, pues uno de sus principales objetivos es, precisamente, reivindicar el derecho de las mujeres de participar en la toma de decisiones económicas e impulsar políticas económicas alternativas. Sobre la Trole 2, que contiene 216 artículos y reforma 29 leyes y los códigos de salud y del trabajo, la agrupación Mujeres Transformando la Economía, Núcleo Ecuador, afirma, además, que las políticas públicas en el país han tendido a colocar a las mujeres en el ámbito de lo social, minimizando así su calidad de sujetos económicos con capacidad de tomar decisiones al respecto. Ellas consideran, además, que debido al debilitamiento institucional y político del Estado y el poder de quienes mantienen el control de una economía mundializada, es cada vez mayor la distancia entre políticas públicas y población. Por eso, nada más distante que esta ley para promover participación ciudadana, aunque contra toda coherencia lleve ese nombre. En el plano de la crítica a la división entre lo económico y lo social, evidente en la ley, el análisis sostiene que son también asuntos económicos todo cuanto tiene que ver con la producción de bienes y servicios, la distribución de recursos y riquezas y la reproducción de la población, la formación de capital humano, o sea, allí donde más presentes están las mujeres. Y tan asuntos económicos son que la ley de maternidad gratuita sale también afectada. Las reformas que se plantean al respecto, y que además son las únicas que se refieren explícitamente a las mujeres en la Trole 2, no implican la ampliación de la cobertura de servicios de salud destinados a ellas, ni eliminan las limitaciones existentes para aplicar efectivamente la ley, y en consecuencia, para entregar servicios gratuitos. Con su análisis, la agrupación Mujeres Transformando la Economía, Núcleo Ecuador, se suman a la campaña Grito Latinoamericano de los Excluidos y Excluidas por Trabajo, Justicia y Vida. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRES. Refleja avances, conflictos y reflexiones desde el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Noticias breves. En Argentina hay otras voces católicas. Empeñadas en hacer conocer las voces disidentes en relación a la postura tradicional de la Iglesia Católica respecto al aborto y los derechos reproductivos, las católicas por el derecho a decidir acompañan con acciones sistemáticas y decididas las distintas propuestas legislativas acerca de estas cuestiones. Somos un movimiento autónomo de personas católicas comprometidas con la búsqueda de la justicia y el cambio de patrones culturales y religiosos vigentes en nuestras sociedades. Anticipan en el comunicado de apoyo al tratamiento de una ley de salud reproductiva en la provincia de Buenos Aires, reiteradamente pospuesto de las discusiones por órdenes del gobierno provincial. Con una amplitud de criterio infrecuente en las instituciones que dependen del Vaticano, expresan: entendemos que la ley debe garantizar, respetando el pluralismo social, religioso y cultural de nuestra sociedad, el acceso de varones y mujeres a la información, a las prestaciones, métodos y servicios necesarios para el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos. $2 millones para educación sexual y salud reproductiva en Chile. El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva se adjudicó un proyecto de $2.8 millones que durará 3 años, costeado por la Fundación Norteamericana Bill y Melinda Gates. Profesionales y técnicos de Chile, América Latina y el Caribe podrán optar a capacitación en cursos y programas de posgrado en medicina reproductiva y educación sexual, para contribuir a prevenir y enfrentar los diversos problemas en esa área. Para el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, los problemas de salud reproductiva que más atención requiere en la región son claramente la falta de una educación sexual adecuada y el acceso limitado a la planificación familiar. 2 bronces y 1 oro en Costa Rica. Cuando el grupo de deportistas costarricenses se aprestaba a viajar a las Olimpiadas en Sydney, Australia, todas las esperanzas estaban centradas en una mujer, la nadadora Claudia Paul, que obtuvo 2 medallas de bronce en los 200 y en los 400 metros. El domingo 24 de septiembre, a su regreso al país, se formó una caravana olímpica de unos 30 kilómetros, según se dijo, que siguió a la carroza adornada de globos multicolores en que Claudia y su entrenador se dirigieron desde el aeropuerto hasta el Parque de la Paz. En contraste con un recibimiento que habría asustado a la misma reina de Saba en la corte de Salomón, en contraste con la grandilocuencia de los locutores deportivos que se referían a la nadadora como la heroína de América, y a sus 2 bronces como un oro, en contraste también con los titulares con resabio a películas del oeste tales como Heroína y Claudia contra el Mundo, la atleta en las entrevistas solo habló de esfuerzo, de cansancio y de disfrute. Ella dejó bien claro que si bien competía para ganar medallas, competía igualmente o sobre todo por el goce de nadar. Parece claro que si bien 2 bronces son 2 bronces, es un oro la recta actitud de una atleta para quien, cuando se quiere, no existe sacrificio. Caravana de mujeres indígenas de las Américas en Perú. El 20 de septiembre del 2000, en Ayacucho, Perú, se lanzó oficialmente la Caravana de Mujeres Indígenas de las Américas, organizada por Chirapac y el Taller Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, en colaboración con CUSO. Las mujeres quechuas de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Huancayo, y mujeres achánincas de la selva central de Junín, fueron anfitriones en sus comunidades de una delegación de mujeres indígenas de Colombia, Ecuador, Quebec, Canadá y de otras organizaciones de Perú. Organizada a raíz del éxito alcanzado por la primera caravana de mujeres indígenas que se llevó a cabo en Quebec en julio de 1999, la caravana tiene como objetivo estrechar los lazos entre las mujeres indígenas del continente, abriendo espacios de convivencia e intercambio sobre sus respectivas realidades, costumbres y visiones. La caravana se inserta entre las actividades importantes de la Marcha Mundial de las Mujeres. Entre las actividades realizaron talleres de reflexión y a lo largo del recorrido se fueron recogiendo firmas en apoyo a las reivindicaciones internacionales que serán presentadas ante la ONU en Nueva York el 17 de octubre, junto con las firmas recogidas por las mujeres del mundo entero. Y ahora le aconsejamos tener lápiz y papel en mano, porque a nuestras oficinas de FEMPRES nos han llegado las siguientes publicaciones. Ponga atención. Novedades. Entre ollas y cucharones, ¿movimiento social o movimiento de base? Perú, Carmen Tocón, Asociación La Casa de la Mujer, Chimbote, julio 1999. Investigación sobre los tipos de organizaciones de mujeres para la alimentación en la ciudad de Chimbote, que hace hincapié en el funcionamiento interno, las relaciones externas y la identidad de género de las mujeres participantes. 200 páginas. Poesía erótica lésbica, México. Editora Mariana Pérez, Prensa Editorial Lesbos, AC, 1999. Selección de poesía erótica lésbica, que es una compilación elaborada por la prensa editorial Lesbos, a través de su revista del mismo nombre. La finalidad es promover la participación de las mujeres lesbianas que con su talento crean una multitud de posibilidades para el enriquecimiento de la literatura lésbica en el continente americano. 62 páginas. A continuación, presentaremos un resumen de las principales notas incluidas en esta edición. Más de 500 estudiosas europeas y norteamericanas participaron en la cuarta Conferencia Europea de Investigación Feminista llevada a cabo desde el 29 de septiembre al 1 de octubre. Cuerpo, género, subjetividad, palabras claves de esta conferencia que se realizó en la ciudad de Bolonia, Italia, capital europea de la cultura del 2000. Fueron abordadas desde distintas disciplinas e interrogadas desde el contexto teórico-político y científico-tecnológico de estos albores del tercer milenio. Desde Argentina, la vejez en los tiempos del lifting. En obras teatrales de la actual cartelera porteña, las mujeres protagonizan un verdadero desafío al modelo de la juventud eterna que hoy uniformiza las imágenes y los valores de la estética publicitaria y de los medios de comunicación. La agrupación Mujeres Transformando la Economía, Núcleo Ecuador, integrante de la red latinoamericana del mismo nombre, se refirió a la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, conocida periodísticamente como Ley Trole 2, cuyo contenido ha provocado la oposición de diversos sectores sociales en el marco de la llamada modernización del Estado en el Ecuador. Este fue el servicio radiofónico FEMPRES. La adaptación y realización radiofónica estuvo a cargo de Que Va Producciones de Chile. Es un servicio más de la Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.